Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Cientos de miles de inmigrantes y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes tienen planeado manifestar en todo el país en el primer aniversario de las históricas protestas del 1 de mayo del año pasado. Hay planificadas marchas en por lo menos 75 ciudades de Estados Unidos. Algunas de las protestas más grandes se esperan en Los Ángeles y Chicago. Varios grupos han convocado a realizar un boicot al trabajo, la escuela y a cualquier tipo de consumo en el día de hoy. En California, referentes de la juventud afirman que se han planificado huelgas estudiantiles en al menos 20 escuelas primarias y secundarias. En Chicago, se espera que unas 700 empresas y comercios participen en la huelga nacional de hoy. En Fresno, se llevará a cabo una protesta enfocada en los niños cuyos padres han sido deportados. Todos estos grupos exigen al Congreso que rechace toda legislación antiinmigrante, que separen las redadas gubernamentales contra las comunidades de inmigrantes y el programa que propone al presidente Bush de trabajadores temporales. También exigen desmilitarizar la frontera entre México y Estados Unidos. En el Congreso, los líderes del Partido Demócrata le entregaron hoy oficialmente al presidente Bush el nuevo proyecto de ley para la financiación de la guerra, que establece un calendario no vinculante para la retirada de los soldados estadounidenses de Irak. El proyecto de ley se entrega a la Casa Blanca cuando se cumple el cuarto aniversario del día en el que el presidente se paró frente a una pancarta que decía «Misión cumplida» y anunció que las principales operaciones de combate en Irak habían culminado. Se espera que el presidente Bush vete el proyecto de ley el miércoles. En Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que otros 5 soldados murieron en ataques durante el fin de semana. 104 soldados de Estados Unidos murieron en total en abril, lo que lo convierte en el sexto mes con más bajas de la guerra. Mientras tanto, al menos 102 iraquíes murieron el lunes, incluyendo más de 30 en un atentado con bombas perpetrado contra un funeral chiita. En el último acontecimiento político en Irak, el bloque más grande de árabes sunitas en el parlamento iraquí amenaza con retirarse del gabinete. En otras noticias de Irak, uno de los bloggers más conocidos del país anunció que ella y su familia han decidido huir del país. La blogger, conocida como River Bend, ha escrito sobre la ocupación estadounidense en su blog Bagdad en Llamas desde agosto del 2003. En su última nota, River Bend escribe: «Es muy difícil decidir qué causa más miedo, si los atentados con cochebomba y las milicias o tener que dejar todo lo que conozco y amo e ir rumbo a un lugar no especificado con un futuro donde todo es incierto». En Washington, D.C. En Washington, el segundo más alto líder demócrata en el Senado, Richard Durbin, de Illinois, admitió que él sabía que en el 2003 el público estadounidense estaba siendo engañado para comenzar la guerra contra Irak, pero se mantuvo quieto. Durbin dijo la semana pasada: «Me enojé sobre esto, pero francamente no pude hacer mucho sobre esto porque en el Comité de Inteligencia juramos mantener la secretividad». Durbin continuó: «No podemos salir del cuarto y decir que la declaración hecha ayer por la Casa Blanca contradice directamente la información clasificada que se entrega a este Congreso». En Israel, el primer ministro Ehud Olmert está luchando por su vida política después de que una comisión gubernamental criticara fuertemente el papel que jugó en la invasión israelí del Líbano en el verano pasado. El informe acusó a Olmert de haber demostrado un fracaso severo en la ejercitación de juicio, responsabilidad y cautela durante la guerra de 34 días. El informe también señala al ministro de Defensa, Amir Peretz, y al antiguo jefe del gabinete del ejército, Dan Halutz. Escuchamos a Ruth Gavison, un miembro de la comisión Winograd. Hemos determinado que hay serias fallas en estas decisiones y la manera en que se hicieron. La responsabilidad principal por estas fallas son del primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe de personal saliente. Las encuestas muestran que casi un 70% de los israelíes quieren que Olmert renuncie, pero él se ha negado a hacerlo. Mientras que la Comisión Winograd se enfoca en cómo se manejó la guerra, los críticos de la guerra afirmaron que el error más grande fue la decisión tomada por Israel de invadir al Líbano. Escuchamos a Ahmed Tivi, un miembro árabe del Parlamento israelí. El fracaso real fue la decisión de proceder con esa guerra y no la manera en la que se manejó la guerra. Creo que nuevamente Israel demostró que es un ejército con Estado y no un Estado con ejército. En el Líbano, los líderes de Hezbollah afirmaron que el informe de la Comisión Gubernamental Israelí confirma que Hezbollah ganó la guerra el verano pasado. Casi 1.200 libaneses, la gran mayoría civiles, murieron durante la guerra. Israel perdió 119 soldados y 39 civiles. Mordecai Vanunu puede tener que regresar pronto a la cárcel por hablar con la prensa internacional. Vanunu, el científico israelí que develó que Israel tenía armas nucleares, fue condenado por hablar con los medios. En el 2004, Israel liberó a Vanunu después de que este pasó 18 años en cárcel por haber revelado información que demostró que Israel tenía un arsenal de armas nucleares. Después de ser liberado, Israel prohibió que Vanunu hablara con la prensa extranjera, pero Vanunu desafió esa orden. Habló con varios medios extranjeros, incluyendo Democracy Now! El lunes, una corte israelí lo condenó de violar los términos de su liberación de la cárcel. Escuchamos al abogado de Vanunu, Michael Sfard. Hoy, en el 2007, una persona fue hallada culpable de estar en contacto con otras personas, no por el contenido de las cosas que le dijo a estos, sino por el solo hecho de haber estado hablando con otra gente. Esto no es algo que una democracia liberal del siglo XXI debe estar haciendo. Y esto es una situación que da mucho miedo, una situación casi orwelliana, que todo israelí debería temer. Lo sentencian a Vanunu dentro de 2 semanas. Después del fallo de la corte, Vanunu habló con los periodistas afuera de la corte. Hoy escuchamos la sentencia y dice que Israel tiene armas atómicas. Todo está publicado aquí. Y ahora el primer ministro Ehud Olmert y Simón Pérez le pueden decir al mundo que Israel tiene armas nucleares, produciendo plutonio, neutrón y bombas de hidrógeno. Todas las bombas que Israel se negó a aceptar y admitir que tienen aparecen aquí. Pero el Estado israelí, la Corte israelí, este juez hoy dice que Israel tiene armas nucleares y me encuentra culpable de decir que eso es verdad para que ustedes y todo el mundo puedan decir que Israel tiene armas nucleares, tienen plutonio, bombas de neutrones y de hidrógeno. Está escrito aquí. En Gran Bretaña, sobrevivientes del atentado en el subterráneo del 7 de julio solicitan una nueva investigación sobre lo que el gobierno sabía acerca de los atacantes suicidas antes del día del ataque. Hasta esta semana, el gobierno británico mantuvo que el atentado ocurrió sin cualquier pista de un posible ataque y que los oficiales de inteligencia no conocían ninguno de los hombres involucrados. Pero el lunes se reveló, con la conclusión de otro juicio, que el que dirigía el atentado del subterráneo estuvo bajo vigilancia del MI5 en el 2004. En el juicio del lunes, el jurado condenó a 5 ciudadanos británicos a cadena perpetua por haber planeado una serie de ataques con bombas. El uso de la inteligencia por parte del gobierno ha sido catalogado como la operación de vigilancia más intensa de la historia de Gran Bretaña. Se hizo espionaje en más de 90 teléfonos, escudriñaron más de 27.000 horas de audio y video y registraron más de 33.000 horas vigilando a los hombres. En News from Washington, D.C. En noticias desde Washington, el periodista investigativo Murray Wass ha revelado que el fiscal general Alberto González firmó una orden altamente confidencial en marzo del 2006, delegando autoridad extraordinaria a dos de sus principales ayudantes para contratar y despedir empleados del Departamento de Justicia. La existencia de la orden indica que existía un extenso esfuerzo por parte de la Casa Blanca para asignar puestos en el Departamento de Justicia por lealtad política e ideológica y no se limitaba a los fiscales estadounidenses. Los dos funcionarios autorizados fueron el jefe de personal, Kyle Sampson, y su enlace con la Casa Blanca, Monica Woodling. Ambas, Sampson y Woodling, han renunciado. El lunes, el presidente del Comité de Asuntos Judiciales del Senado, Patrick Leahy, describió el proceso como inquietante y muy problemático. Leahy dijo, esta orden secreta parece evidenciar un esfuerzo por parte de operativos políticos de la Casa Blanca para establecer un control firme sobre los oficiales que trabajan para el cumplimiento de la ley. El gobierno de Bush está proponiendo una expansión mayor de las perforaciones de petróleo y gas natural en las aguas federales de Alaska, Florida y Virginia. La propuesta permitiría a las empresas petroleras privadas de arrendar 48 millones de acres alrededor de la costa, donde las perforaciones habían sido anteriormente prohibidas. En noticias desde Washington, 75 abogados y académicos legales se dirigen hoy al Congreso para solicitar a los legisladores el cambio de los artículos del acta de las comisiones militares que suspendió el derecho a los presos de Guantánamo de cuestionar su detención. Los abogados escogieron el día de hoy para hacer incidencia porque el 1 de mayo es reconocido como el Día de la Ley dentro de la comunidad jurídica. El lunes, el presidente Bush dictaminó una proclamación del Día de la Ley invitando a los estadounidenses a celebrar la Constitución y las leyes que protegen nuestros derechos y libertades. En Virginia, el gobernador del estado ha cerrado parcialmente las formas en que las leyes de control de armas que le permitieron al hombre armado de Virginia Tech, según Hugh Cho, comprar armas de fuego a pesar de un fallo judicial que lo consideraba como una amenaza y que le recomendó un tratamiento psiquiátrico. Los nombres de las personas que han sido clasificadas como peligrosas y que han sido remitidas para tomar tratamiento de salud involuntario van a ser puestas ahora en una base de datos que los vendedores de armas tienen que chequear antes de vender un arma. Sin embargo, la nueva orden del Ejecutivo no aplica para las exhibiciones de armas en Virginia, donde se puede comprar armas sin que los antecedentes personales sean chequeados. En noticias del medio ambiente, el New York Times reporta que los científicos del clima han subestimado significativamente las consecuencias del calentamiento global debido a los gases generados por seres humanos que atrapan el calor y causan el derretimiento del hielo flotante en el mar del Océano Ártico. Mientras tanto, el presidente Bush se encontró el lunes con la canciller alemana Angela Merkel para hablar sobre el calentamiento global. Acordaron que hay que hacer más para la emisión de gases del invernadero, pero el gobierno de Bush continúa oponiéndose a la imposición del límite a las emisiones de carbono. Como les recordé a la gente que estuvo en la mesa de la conferencia hoy, Estados Unidos podría cerrar su economía y no emitir ningún tipo de gases de efecto invernadero y solo le tomaría alrededor de 18 meses a China para producir tanto como nosotros hemos venido produciendo, para igualar la diferencia de lo que hemos dejado de producir. Esto es un asunto muy importante, tiene consecuencias globales. Las buenas noticias es que hemos estado reconociendo que hay un problema. El juez español ha acusado a tres soldados estadounidenses por el asesinato de José Couso, el periodista español que fue asesinado cuando soldados estadounidenses abrieron fuego contra el Hotel Palestina en Bagdad en abril del 2003. Un camarógrafo ucraniano de Reuters llamado Taras Pochok fue también asesinado en el ataque. El juez español acusó al sargento Sean Gibson, al capitán Philip Walford y al teniente coronel Philip de Camp. Los tres hombres fueron acusados de homicidio y de cometer un crimen contra la comunidad internacional. Estados Unidos dice que no va a entregar a los soldados para que afronten el juicio. Uno de los hombres, Philippe de Camp, es ahora profesor adjunto de matemáticas en la Universidad de William y Mary en Williamsburg, Virginia. En noticias sobre América Latina, Hugo Chávez ha anunciado que Venezuela se retira del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El presidente venezolano acusó a estas instituciones de explotar a los países pequeños y de ser mecanismo del imperialismo norteamericano. Mientras tanto, en Cuba se espera que más de 1 millón de personas marchen en La Habana en el día de hoy, en una enorme manifestación por el 1 de mayo. Se espera que Fidel Castro asista a la marcha. Castro no ha aparecido en público desde julio, cuando fue sometido a una operación de emergencia y delegó temporalmente el poder a su hermano Raúl. En Nueva Jersey, el gobernador John Corzine está de vuelta en la casa de gobierno del estado 18 días después de haber quedado gravemente herido tras un accidente automovilístico. Corzine se disculpó por no tener puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente y por viajar a bordo de un auto que se encontraba con exceso de velocidad. También entiendo que di un mal ejemplo a muchos jóvenes y a la gente en general. De verdad, deseo que el Estado me perdone y prometo trabajar muy duro para dar un buen ejemplo y marcar una diferencia en la vida de la gente y seguir adelante. Governor Corzine of New Jersey. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.